Ahora en Radionauta, Vamos Arriba a Vos, un programa de Murga Uruguaya. Buenas noches, ¿cómo estás, Pablito? Muy bien, Damián, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien, Furgando, qué linda la cortinita de fondo. Bien, acá estamos en un nuevo programa de Vamos Arriba Vos. Exactamente, un programa dedicado a las murgas estilo uruguayo que hace, ¿cuántos días? 3 días estuvieron de prueba de admisión. Estuvimos ahí en un viaje de relámpago, nada, mentira. No fuimos, pero nos hubiese encantado. Estuvimos ahí pendiente de la selección ya, mirando a ver quién clase. Hay malas noticias para los argentinos. Calenchu, porque todavía no entraron al Mundial. La cotorra, Murga Rosarina, no clasificó para el Carnaval Mayor. Y de recalada, Murga mitad argentinos, mitad uruguayos que viven en Argentina, tampoco clasificó para el Carnaval Mayor de Uruguay, así que quedaron afuera. Quedaron afuera muchas murgas. Por ejemplo, Fogata y Tuca quedó afuera. La Margarita quedó adentro. Decíamos, Araca la Cana quedó adentro. La Cotorra quedó afuera. La Bolilla que faltaba, una murga exclusivamente de mujeres, quedó afuera también. ¿Habrá quedado afuera? ¿Habrá algo ahí patriarcado, algo machista que les dejó afuera? ¿O...? Yo no creería, pero puede ser. No, viste que hay como un mito de que la murga uruguaya... Eso, viste. Claro, viste, no es mito. Algunos dicen que no es mito, que es realidad, pero vamos a defender un poco. Que en las murgas uruguayas no hay mujeres, es el mito. No, que son un poco así como patriarcales, ¿no? Que claro, que hay una línea dura ahí. Pero bueno, capaz que le podemos dedicar, no sé si nos va a entrar en un programa, pero bueno. Podemos ahondar un poco ahí. En los últimos carnavales se han dedicado varias cuplés, reflexiones con respecto a la violencia de género. Hay murgas de mujeres que sí pasan a prueba de admisión y concursan, como la Cero Bola y la Bolilla que faltaba en otros carnavales. Esta vez no pasó, pero no sé, habrá de cierto. Hay voces de murgas, de mujeres que tienen un sobreprimos impresionante. En eso yo creo que se han ganado un lugar indiscutible, y hoy en día la murga joven, si hay algo que hace es meter mujeres como si nada, y en ese sentido no hay problema. Es una discusión porque sonoramente también tiene sus ventajas para muchos y sus ventajas para los más clásicos, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a estar en realidad en el programa de hoy, un poco, bueno, para los que nos vienen siguiendo, en el primer programa hicimos como una especie de introducción al mundo de la murga uruguaya, contando un poco en general de qué se trata, con algunas ideas de cómo se estructura un espectáculo, digamos, algunas cuestiones que estaba bueno saber para entender inclusive los programas que venían. Por ejemplo, como el de hoy, digamos, en el que vamos a hacer una selección de lo que creemos, digamos, lo mejor de lo que ha sido la murga uruguaya un poco en los carnavales de, por lo menos de lo que tenemos conocimiento o de lo que tienen acá los chicos. No me voy a agrandar yo, que estoy introduciéndome a este mundo. Una selección caprichosa de lo que consideramos lo mejor de las murgas. Como toda selección termina siendo caprichosa. La idea así justamente es decir, bueno, ¿qué nos pareció lo mejor? Y seguramente ese parecer tiene alguna relación con algo que nos haya tocado a nosotros íntimamente. Por ejemplo, hablando de presentaciones, a mí me pasó en lo particular conocer la murga, el espectáculo de murga, con una murga en un año, que fue Contra Farsa 2000. Ajá. Bueno, en realidad cada uno tiene su como su propio, digamos, acercamiento o primer contacto, digamos, con un espectáculo entero. La vez pasada yo le contaba a Pablo también que el único disco que tuve de una presentación entera fue de la Contra Farsa 2002, que lo gasté, lo escuché 20.000 veces porque era el único que tenía, no tenía acceso a otro. Y creo, digamos, como que eso también me marcó porque fue como... Y bueno, cada uno tiene ahí su amor puesto en alguna murga, que tiene que ver también, inclusive, con estas cuestiones, ¿no? Con lo que le pasa a uno en lo personal escuchando determinado espectáculo, determinada temática de un espectáculo. Y aparte, sí, la presentación de una murga te planta en decir, bueno, acá estamos, vamos a ver qué sale. Pero aparte te es como el primer enganche, ¿no? Como que si una murga no tiene una presentación de cualquier forma, desde la más clásica, para los que les gustan los clásicos, hasta la más, se podría decir, ingeniosa para los que nos gustan la murga joven. La presentación es un punto de partida interesantísimo y de ahí hay un mundo muy bueno. Y ahí hay presentaciones que son históricas y por ahí, si haces una buena presentación y una buena retirada, podés llegar a entrar entre las históricas, digo. Que fue para nosotros muy difícil decir, bueno, ¿cuál es la mejor presentación? ¿Cuál es la mejor retirada? Es difícil armar un espectáculo entero con todo lo que hay en el carnaval uruguayo, ¿no? Exactamente. Una cosa que retomamos del programa pasado es que hablábamos de Contra Farsa 2000 y de ese salto cualitativo que da la murga en poner muchas músicas, muchos arreglos complejos y realmente un resultado muy interesante. Y además me parece que Contra Farsa 2000 es un espectáculo que nos marca a muchos de los que hemos hecho y hacemos murga. No sé bien por qué, si tiene que ver con ese salto, con esa diferenciación de todo el resto, pero hay algo que tiene la Contra Farsa en el 2000 que hace que haya hecho historia, ¿no es cierto? Por algo empezamos este Vamos Arriba Vos por Radionauta FM 106.3 con la presentación de ese espectáculo que algunos dicen que fue... así empezamos. Vamos a empezar con lo que algunos dicen que fue el mejor espectáculo completito de la murga. En este caso, vamos a escuchar la presentación. En un ratito vamos a escuchar una parte de cuplé y quedó afuera la retirada, pero no porque no sea la mejor, que para muchos es la mejor retirada de la historia del carnaval, de lo que es el tren de los sueños de Contra Farsa, sino porque, bueno, no nos entró. Digo, ya la vamos a escuchar. Nadie se va a quedar en este programa sin escuchar la retirada del tren de los sueños. Pero en este caso empezamos. Inicio. Se larga Vamos Arriba Vos y empezamos con Contra Farsa 2000, con el tren de los sueños y Vamos Arriba. Retornar al tablado de barrio, misterio de esquina. Caminar sobre una serpentina. Eso es carnaval. Esta noche que se duerme se pierde el tren de los sueños. Se pierde de viajar, se pierde de... Hay una murga que va inventándose un puesto, un tren que va hacia atrás y nunca volverá. Los murgueros se preparan, se despiden del adiós. Dale. los imanes va a recorrer. Venite a toda la murga con contrafalsa, marcha, camión. Venite a toda la murga que tú eres recién la presentación. Y volver a transitar por las cosas más queridas, por la cuna y el zaguán, por la luna en el parral, por la fiesta de la vida. Caminar sobre una serpentina, salud carnaval. Seguimos en Vamos Arriba Vos en Radionauta FM 106.3. Vamos a decir, bueno, a través de qué vías se pueden estar comunicando con el programa. El teléfono es 451-6917, el correo electrónico radionautafm@gmail.com o directamente en la página de Facebook, que es Radionauta LP, y ahí nos pueden dejar. Hoy tenemos consigna por el cuarto kilo de yerba uruguaya, Pablo. Exactamente, estamos preguntándole a la gente, a la oyentada, ¿cuál es su murga preferida? Es sencilla de responder para algunos, para otros no es tan sencilla de responder. Claro, porque a veces pasa que a uno le gusta determinados años de una murga, o con el correr del tiempo le empieza a gustar, o por lo menos empieza a tener simpatía por algún otro espectáculo de otra murga. Entonces a veces definirse es medio difícil. Claro, o quizás lo que pasa es que a uno le gusta ciertas partes de una murga, por ejemplo las presentaciones de tal murga y los cuplés de tal otra. También vale hacer una mezcla ahí con cachos de murgas. Así que... Sí, igual cada uno tiene su corazoncito, ¿eh? Eso... Obviamente, obviamente. Eso es muy, muy difícil de negar, digo. Yo voy a decir que todavía no tomé partido por ninguna, porque estoy iniciándome, soy un novato en esto. Yo sé que ustedes sí tienen, ya un poco ahí, en las reuniones previas de producción, se nota que hay cierto... Pero bueno, lo vamos a contar en el último programa, capaz. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque... Cuando sos fanático de una murga, le aceptás algunas cosas que por ahí otro dice, pero mira lo que dijo, mira lo que cantó. Claro. Y cuando no te gusta mucho una murga, de repente aparece un espectáculo que está muy bueno. La primera vez que lo escuchás, no le prestás mucha atención. Te cuesta entrarle. Te cuesta entrarle. De repente aparece una murga que te aburre históricamente. Y de repente aparece un espectáculo interesante. Que decís, bueno, mirá lo que hicieron este año. Que están punteando, que lo armaron, y lo ves la primera vez y no te gusta. ¿Por qué? Porque venís con toda esa historia de que no, esta murga no me gusta. Digo, tiene sus pros y sus contras. Y lo peor que te puede pasar es que tu murga preferida no salga dos carnavales seguidos, como me está pasando a mí. No salió en el 2013, no va a salir en el 2014, y es muy triste eso para mí. Y que no te avisen, porque en la última retirada dijeron, nos vamos y volvemos, pero viste. En abril se juntaron a charlar de que volvían y no volvieron. Es terrible, es terrible. Bueno, y hablando de esa murga, en lo particular que me pasó, haber escuchado Contrafarsa 2000, algo tradicional, como hablamos la otra vez, cuplés tradicionales, y de repente escucho una murga que empieza preguntándose... Empieza dando una definición muy abstracta de qué es una murga. Y de repente empiezan en la misma presentación a preguntarse si eso es una murga realmente o si eso no es una murga. Estamos hablando claramente de la Mojigata 2008. Qué linda la Moji, claro, sí. Mi murga preferida, voy a decirlo. que por eso te quiero, Pablito. Yo también. Sí. Los queremos porque nos gusta la misma murga. Vos tenés algo que contarnos después sobre la Mojigata 2006. Después vamos a contar algo de la Mojigata 2006, pero vamos con una Mojigata con la presentación de 2008. Exactamente. La otra vez, ¿se acuerdan que en la presentación, hablando un poco de murga, hicimos también un recorrido de lo que es una murga, presentación tradicional de murga y una presentación tradicional de murga estilo uruguaya más joven? Y pusimos la Moji. Pusimos que empezaba con una publicidad, ¿se acuerdan? Exactamente. El programa 1, bueno. 2006. A mí lo que me pasó en 2008 fue la primer murga joven, digamos, que escuché y que presté atención y que dije, pa, qué bueno que está. Y por eso queríamos también compartirla con toda la oyentada. ¿Te parece que la escuchemos, Fer? Vamos arriba, che, sí. Un poco de la Mojigata por Vamos Arriba Vos, en Radio Nauta, FM 106.3, 2008, la Mojigata. Yeah. Acompañante del murmullo eterno de la ciudad, pesadumbrada mirada dulzona de la realidad, se posan tablones sueltos y en hormigones armados, sonoridad que se mete en la radio y a fin de cuentas, eso. Arriesgue. Ay, yo. Eso es el amor. No. ¿Cómo que qué estamos diciendo? ¿Quién dijo que era una murga esto? Yo. Uno, o sea, no, ¿qué estamos diciendo, muchachos? ¿Cómo estamos diciendo, describiendo que esto es una murga lo que estamos diciendo? O por lo menos no es exactamente una murga. Ah, pero más o menos, por ahí vos. Ah, pero más o menos, siempre más o menos, el uruguayo sí, de siempre. Ay, wey, pero más bueno, o menos. Bueno, hay que decir, está una buena vez por todas, más o menos vamos a decir lo que para nosotros vendría a ser una murga. Esto. Y está, y bueno, estamos dando la información sobre lo que es una murga. ¿Está? ¿Y cuáles son las coordenadas y que esto es una murga hasta que no se muestre lo contrario? Yo te traigo una... Más o menos hay que decir por los datos recaudados, lo escribido, lo cantado y lo que se oye por ahí. Estamos en condición, si es que no hay más objeciones, de confirmar las versiones de una murga. Reflejo de la mañana que vuelve y que va, un acompañante del murmullo eterno de la ciudad. Asombrada mirada dulzona de la realidad, que se posan tablones sueltos y hormigones armados, una sonoridad que se mete en la radio a fin de cuentas. Eso. ¡Ahora sí! Eso es murga, realmente murga, la que se planta con todo a cantar, la que te mira como pa' intimidarte, como diciendo, que mira, ¿te debo algo? La compañera de cada victoria, un trago nuevo que alivia el fracaso, es una amiga que viaja en camiones, un refrescante sabor en febrero. ¡Pa, que eso me ha parecido una Coca-Cola! ¡Que a una murga! ¡Escuchadle! Imperialista, bajate cableado. No tenés repodrido con tu comentario si no haces. Yo solo quería contar que lo popular también puede dar para hablar. Hablando de lo popular, tenemos el pan de molde, el software y el Ronco López y la mermelada de arándano. Pa' untarla en el pan de molde. La cocina de la mamá y también el baño del papá. También acá tenemos. Ahora sí, ¿qué tenemos? Me la vi el baño del Papa. ¿Está buena? ¿Está linda? ¿Está podida verla? ¿Cómo está la fotografía? No la vi yo. ¿Qué importa si la vi? ¿A quién le importa si la vi? No seas malo, Pablo. ¿Para qué la nombra? ¿Cómo no va a importar? ¿Importa porque estamos... rima por la rima? Porque rima con mama, papa. No seas malo. En fin, eso es la murga. Un fenómeno no popular. Un bistiló en fotosíntesis. Está brava, pero podría andar. Es un pájaro que vuela o un niño que va a la escuela. Mi vieja fumando un porro en el seno de su hogar, eso es murguear. Eso no es murguear, es menopausia. La murga es de Cádiz y un poco es Francia. Es como decía el gran Odullo, es un bricolage pluriculturio. Hablando de pluriculturio, ay, Lara. En fin, eso es la murga. También podría ser una frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja. Está bien, es una moraleja. Ay, sí, mi novia es de pelo largo y de ojos oscuros como la noche, y se llama Paula y sale. Y se agota también. También murga puede ser. Ay, no sé. ¿Qué te parió? La que se sube al camión, pero viaja en autobús. La que deja el autobús va a tomarse algún avión y cantar en tailandés lo que le pasó en la Unión. Y por si acaso hay que prepararse para no pifiarla con cualquier verdura. Para que sepas que cuando dices murga, estás diciendo algo muy parecido a una comparsa, pero mucho menos gente, sin elástico en la media y sin tambor. Murga somos vos y yo, una fiel institución. Murga, magia e ilusión. ¿No ves que con cinco medias ya armamos flor de pelota? Y si vos no traes un tanque, te hacemos dos medio tanque. ¿Qué más querés, papá? Volvimos al carnaval, que hace flaco como andás, tirando pa' no aflojar. Murga, mueve y pana. Murga, pueblo y carnaval. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, nomás! ¡Ahora sí que no se entiende nada! ¿Cómo estáis festejando esto como si hubiéramos metido un gol en el último minuto? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo no se va a entender nada si la gente aplaudió y todito? Ay, la gente aplaude porque vino a salir en el DVD, no sea malo. Ah, Pablo, vos... Para que te escuche el aplauso, ese aplauso es mío. No sea malo vos, Pablo, tomá la medicación, no sea malo. No se está entendiendo, no se está entendiendo lo que estamos diciendo. Vos, pero fuimos claros, nosotros somos una murga, estamos insertos en el pueblo y es carnaval. Y ya está, Pablo, no hay necesidad de andar... Ah, es muy fácil que me explicás así con todo... Murga es pueblo y carnaval, decía la Mojigata 2008. También decía que Murga era la madre de uno fumándose un porro en el seno del hogar, y ahí lo corregían, le decían que no, que eso es menopausia, no es murga. Y así varias cosas. Decían que murga es la que se toma un avión para cantar en tailandés lo que le pasó a la Unión, ¿no? Cosa que suele pasar con... Una crítica, ¿no? Ahí tiró un palito para unas murgas que no salen en carnaval y que se van a dar un par de vueltas. Y bueno, es interesante. Murga es la que dice que viaja en camión cuando viaja en autobús. Muy buena también ahí. Autobús ploteado, que dice el nombre de la murga, etcétera. Camiones, vamos a comentar. ¿Qué eran los camiones? ¿Qué son los camiones? Son los camiones de reparto, digamos. Son camiones, básicamente, y toda la gente entra ahí y viaja. La famosa bañadera. La famosa bañadera. En las murgas son de decir, la murga viaja en bañadera, pero bueno, viajan en autobuses. Hoy por hoy viajan en colectivo, en micros, según si somos de... ¿Qué? La Moji viaja en camión, quiero que lo sepa. Defensor, ultra defensor. Y además, porque y si viajan ya no viajan en camión, el tema de la marcha camión se estaría diluyendo, complicando. Claro, de ahí viene la marcha camión, calculo. Claro, transformando en marcha colectivo o marcha avión. La Mojigata no solo viaja en camión, sino que en el teatro de verano y en todos los tablados, cuando hace la bajada, va hasta el final de todo. Por ejemplo, en el velódromo, que son como 100 metros, los tipos y las tipas lo caminan todo cantando la bajada. No como otras murgas que caminan un poquito a la platea y se vuelven por atrás, donde los espera un colectivo enorme. Bueno, y un poco, una curiosidad. Hay un cupletero que aparece en esta presentación, que es el que dice que no se entiende nada, que etcétera, etcétera. Se llama Pablo. Pablo va a salir el año que viene con Asaltantes con Patente. Puede ser un plantel muy interesante para escuchar. Él desde 2008 no salió más en Carnaval. ¿Sale Asaltante con Patente entonces o no, Pablito? No entiendo. Y estamos en la duda todavía. Yo creería que sí, porque ganó primer premio este año, 2013. Lo está dirigiendo Pablo Riquero. Ganó con 1.592 puntos. Ahí está. ¿Con cuántos? El año pasado, 1.592. Hay que sumar 1.592 puntos. Se suma. Se suma. Contá. Se suma la primera rueda. Se suma los que pasaron a la segunda rueda, primera y segunda rueda. Y de ahí se suma, se juntan los números de los primeros 8 o 6. 8. 8. De los primeros 8 y pasan. Ah, la tercera rueda que en verdad se llama... Ah, no, perdón. A la tercera, a la liguilla pasan... A la liguilla. No sé si no pasan 10, no sé cuántos pasan. Se suman esos tres. ¿Qué se suma? Lo que decíamos antes, que agarra el jurado, que es vestuario, voz, puesta en escena, todo eso. Visión global. En una el 2008... Una pregunta que se está haciendo la gente. El pueblo, la persona común y corriente... ¿Qué va? ¿Vota? ¿Tiene voz y voto o mira solamente? No, puede aplaudir un poco más, un poco menos, puede chiflar, puede... En general, no sé. Yo no conozco ningún caso en el cual una murga haya sido chiflada por la gente. En general... No es como Viña del Mar. No. La gente en este caso tiene... No, por suerte no como Viña del Mar. La murga uruguaya tiene sus pros y sus contras. En este caso hay un jurado que en este último tiempo ha generado algunas sorpresas, pero en general es muy, muy tradicional, le gusta que la murga suene bien, que se disfrace lindo. Y en el 2008 la Mojigata con esta super presentación no llegó a estar entre las primeras 3, 4. Pasó a la liguilla por primera vez. Claro. La Mojigata era una murga que en general, nosotros, no solo porque somos fanáticos de la Mojigata y nos gusta mucho, sino que también tenía este plus en que decía, por ahí le decía al jurado que no quería pasar a la liguilla y cantaba mal. Como que también era una especie de ellos lo llamaban como una ventaja de ellos, decir, nosotros jugamos por el traje, por la ropa, dice la Moji, y no jugamos por los puntos. Por lo tanto, el día que pasaron, en el 2008, cuando pasaron por primera vez a la segunda ronda, bueno, se reían un poco también de eso. Y un poco ahí también en esta grabación, que fue cuando grabaron su DVD, un poco decía, bueno, la gente aplaude porque salía en el DVD. Un poco también se ríen de eso. Lo mismo le pasó a Queso Magro cuando pasó, que también se reían de estar ahí en la liguilla y no podían creer. Muy interesante el DVD de La Mojigata, donde aparecen dos bonus track, que uno es La Mojigata en París y el otro es La Mojigata 2007, año en el cual La Mojigata no sale. No salió. Y básicamente uno aprieta para ver qué es lo que hay y hay un tipo que te dice, flaco, ¿por qué estás mirando esto? ¿Acaso porque te compraste el CD tenés que usarlo todo? La Mojigata no salió en 2007 y me defraudás si estás buscando algo que diga Mojigata 2007. Claro, dice algo como, ahora me doy cuenta que no sos fanático de La Mojigata porque sabés que en el 2007... Pensás que en el 2007 salió cuando en verdad todos sabemos que La Mojigata no salió. Y ya que estamos en la presentación esta, que va de un lado al otro, menciona una película que es El Baño del Papa. Podemos recomendarla también. Excelente. Una película muy, muy uruguaya. Recomendadísima. Es un humor bastante, podríamos decir... Bueno, yo nunca pensé que iba a terminar opinando de cine en un programa como este, pero está bien, preparado para todo en la radio, me acabo de dar cuenta. Un cine como un humor muy simple, un humor muy uruguayo también. Bueno, todo lo que se genera alrededor de una visita del Papa a Uruguay, digamos, y bueno, y todo lo que implica eso, el movimiento que implica en un pueblo muy chiquito, la llegada del Papa. Vamos a ver, yo estoy bastante ansioso con las presentaciones de este año, del 2014, porque seguramente nos van a atender un poquito ahí a los argentinos con el tema del Papa. Sin duda. Seguramente va a haber más que un cuplé o algo, alguna mención seguramente van a hacer de con respecto, digamos, al Papa. Yo ya estaría escribiendo algo así como que, bueno, ahora van a... Ahora, no sé. Pensando en el Mundial. Bueno, le voy a mandar algunas ideas, a ver si me... Del Mundial, en que el Papa también puede ser uruguayo. Me acuerdo cuando se eligió a Benedicto XVI, que era 2006... 2005 se eligió la Mojigata en el 2006. Dice: nosotros hicimos una fuercita para que salga el negro, pero parece que no era del todo rubio para ser elegido el sucesor de Dios, decía. Miren lo que hace la murga, que ha hecho que Fernando sepa el año en el que se eligió un papa, digamos. Eso, claro. El único dato que uno puede tener es a partir de escuchar, si no, imposible, claro, saber ese dato. La murga te organiza la vida un poco, ¿no? Por eso nos gusta tanto. Con los temas. Acá mando un par de saluditos a gente que nos está escuchando, a Marianela, a Emir, a Flavia Gómez, al negro, qué grande el negro, Ariel. A Damián Ventos, que nos sigue escuchando allá desde Uruguay, recomendando a otros uruguayos. A Jenny Capurso, a Sebastián Salomón. Bueno, después vamos a seguir un poco más. A Marina, que hoy nos está escuchando. Parece que le dio un poco de culpa y hoy sí nos está escuchando. Igual escuchó el programa grabado. ¿Cuánta gente que escuchó el programa grabado? Fue impresionante. Increíble. Si cobráramos por cada repetición del programa. A mí me da miedo. Yo pensé que, viste, que, bueno, dije, bueno, que tendremos un par de oyentes. No, pero la gente en la calle nos cruza. Y nos dice, Damián, habla menos y queremos escuchar más murga. Sí, y aparte porque no es por nosotros, es que la murga uruguaya, en serio, tiene, en todo este tiempo ha generado un público cautivo de este lado del Río de la Plata, dirían los uruguayos, para seguir con un poco de música, ¿les parece? Sí. Seguir un poco con presentación. Hay que aclarar que una presentación en un espectáculo que en este caso, en este programa, en este segundo programa de Vamos Arriba Vos, nosotros estamos haciendo una especie de selección de lo que nosotros consideramos el mejor espectáculo completo. Las presentaciones, los cuplés y las retiradas. En este caso hay que aclarar que un espectáculo de la murga dura 45 minutos, tiene solo una presentación, no tantas como en este caso estamos escuchando. Pero queríamos hacer un panorama desde la más clásica hasta jugar un poco con lo que suena. Y por eso caímos en esta presentación que va a continuar, ¿no? Exactamente, es una presentación muy interesante porque se mofa un poco de los lugares comunes de las murgas al presentarse y creo que lo dice todo. Es la Gran 7, 2010, y básicamente toma eso, las frases comunes de las murgas cuando se presentan como y le dan una vuelta de rosca muy interesante, llevándola a un absurdo que tanto nos gusta a nosotros. Así que adelante de... Vamos a escuchar la Gran 7 2010 con lo que va a ser la última cancioncita de presentación y ya nos largamos en esta primera media hora a puro murga por Vamos Arriba Vos por Radio Nauta FM 106.3. Esquivando fríos a través del tiempo. Vuelve, sacudiéndose los últimos acordes de una retirada que ya no se canta. Viene por los trajes nuevos. Que diga que la paz es mejor. No te vamos a decir nada. Haz lo que quieras, total, vos sos dueño de tu vida, sos grande. Solo queremos que comprendas que esta, tu murga, compone, escribe y canta pensando en vos, tan solamente en vos. Un asesino en serie. Se llegó el carnaval. Se encendieron los tablados. Hacen así y vos seguís de largo. Que vida cruel estar ahí y de repente ver venir un pie y no poder ni hacer así. Por razones evidentes, igual que las lombrices, que aunque no las pises, cuando para de llover, cuando para de llover, resulta que a su prueba, resulta que a su prueba. No saben cómo volver, no saben cómo volver. Y la gente dice, paró de llover, y sonríe feliz. Y el sol de te ha dado. Pasaría a ser fugaz, sería el niño. Sabemos que vos lo entendés, porque sos un animal con cerebro bastante mayor que un caracol. Y así ha quedado presentada Murga la Gran Siete en el carnaval 2010. Puede sonar reiterativo presentarse cada vez, pero si no nos conocía. Seguimos en Vamos Arriba Vos, escuchamos a La Gran Siete, la última de las tres presentaciones que elegimos, digamos, para esta selección. Hoy estamos jugando, imaginándonos un poco cómo sería asistir como al mejor espectáculo de nuestras vidas. Una cosa así. Sí, yo creo que muchos nos vendrán diciendo, mirá lo que pusieron estos tres. ¿Quiénes son estos? Sí. Estos tres diciendo cuál es el mejor, cuál no, cuál sí. Sí, sin duda. Es una discusión inmensa, como cualquier cosa que decimos, esto es lo mejor. Las mejores cinco libros, las mejores cinco películas, las mejores tres presentaciones de murga. Calculemos que el carnaval de murga tiene años. Calculá que en 1910 empezó lo que se podría decir más como lo oficial, a decir, bueno, a partir de ahora empezamos a ver quién gana. ¿Sabés quién ganó en 1910? No porque lo sepa, lo tengo acá anotadito. ¿Quién? Gaditana que se va. Esa es la murga que ganó en 1910. Y a partir de ahí, bueno, hay cientos, bueno, un montón de salidas y todos los años resultados con un jurado, con un montón de números y de resultados. La que más veces ganó fue con 15 Patos Cabreros. Los Patos Cabreros fueron la murga que más veces salió primera. Y la segunda con 13 veces fue Curtidores de Hongo, la histórica murga Curtidores de Hongo. Así que, presentación, muchos dirán que bueno, que nos quedamos cortos, que en verdad la mejor presentación fue... Tiene que ver con también el acceso que uno tiene. Si uno seguramente en Uruguay va a haber registros de muchísimas murgas de toda la historia de los carnavales, digamos, claro, y eso enriquece mucho. Siempre desde este programa lo que buscamos fue por lo menos introducir de alguna manera este género o por lo menos incentivar a que la gente empiece a escuchar, aunque ya, como decíamos recién, hay muchísimo público que está siguiendo, digamos, a las murgas de Uruguay. Inclusive, bueno, esto ya dijimos, les vamos a dedicar un programita mucho más adelante que tiene que ver con cómo llega, digamos, un poco la cuestión de la murga de estilo uruguayo acá en la Argentina. La parte de las presentaciones medios que ya la cerramos, digamos, con la Gran 7 de 2010, y vamos a dar paso a otra parte, digamos, de lo que es un espectáculo, digamos, que son los cuplés. ¿Qué sería un cuplé? Repásame, Fer, esa idea. ¿Qué puede ser un cuplé? Un cuplé puede ser un montón de cosas. Entre estas cosas vamos a hacer un poco de recorrido histórico. El cuplé, más que nada, aparece a partir de que la murga se presenta y decide, luego de la presentación, hacer una especie de resumen de lo que fue pasando en el año. Un poco la denuncia que tiene que hacer la murga en el tablado lo empieza a hacer en un cuplé en el cual aparece un cupletero, como bien dice el nombre, como decíamos la otra vez, un cupletero a veces no era el que mejor cantaba, a veces era un humorista importante, y aparece y dialogaba con la murga. En este caso, las murgas en este último tiempo empezaron a hacer cuplé un poco más variado, en el cual la murga no solo hay un cupletero, sino que en muchos casos la murga en general es la cupletera que dialoga con otra parte de la murga y esas cosas. Exactamente, como comentábamos veces anteriores, no me acuerdo qué iba a decir, Fernando. Un cuplé, no. ¿Qué es un cuplé, popurrí? Hablábamos de, sí, de cuplé. A mí me hace acordar a la cuestión así griega, ¿no? De el coro versus un actor y el coro que era el pueblo que le contestaba al actor. Viene, me parece, de esa raíz. Lo que tenemos ahora para escuchar es un cuplé que es del 2000 también, es de la contrafarsa también, y que habla sobre esta cuestión que hemos vivido mucho acá y que aún la seguimos viviendo cuando salimos a la calle y vemos cómo la gente necesita compulsivamente comprar cosas para satisfacer, andás a ver qué necesidad, que claramente no se satisface, entonces uno va a comprar más cosas y así continuamente la sociedad de consumo, que le dicen, resumida, ¿no? Claro. Sin tanta explicación. A veces el cuplé tiene algo de coyuntura, es decir, hablamos de lo que pasó en el, no sé, en el 2000, hablamos algo que pasó en el 99 y así todos los años. Y en este caso hablan de algo más general de la sociedad, digo, el tema del consumismo. Con un cuplé, en este caso la contra en el 2000, en un momento de crisis, digo, Uruguay no está fuera de lo que fue la crisis de la década del 90, la crisis del 2000, 2001, que bueno... Sí, creo que el 2000 es el último año, digamos, en el cual para ciertos sectores, ¿no es cierto? Hay otros sectores que siempre estuvieron marginados y lo siguen estando, pero para ciertos sectores estaba esa posibilidad del consumo, de la computadora, de la cosa, del shopping, de la tarjeta de Mendeudo y todo, y busco cosas para llenar. Algo parecido a lo que hasta hace unos años quizás estaba pasando acá. Veremos a dónde nos conduce. Pero si te parece, nos retrotraemos al año 2000 y escuchamos Hiperestación. Contemos que el espectáculo de Contrafarsa 2000 va pasando por distintas estaciones. Un ficticio recorrido de un tren cuya estación también era Sayago, que es barrio del cual sale en aquel momento, en el 89, Firulete, luego se transforma contra Farsa. Entonces va pasando por distintas estaciones de un ferrocarril imaginario y una de esas estaciones es Hiperconsumo, cuplé que empezamos a escuchar ahora. Ya está en el baile, hay que bailar, con la más fea, fiera y fulera que había en la pista, fuimos a dar. Este es el baile que está de moda, último grito del Uruguay, sale la cruce con lo que venga para el pellejo poder salvar. Está de moda vender todo lo que había comprado, con la mitad del precio que usted antes lo adquirió. Se va a la feria con el carro aquel de los mandados, primero lleva bien llenito para la ocasión. Vendo aquel sombrero tan bonito que le regalaron, la perillita de la radio, guantes y botón, el par de lentes del abuelo con un vidrio solo. Las alpargatas revistas de antes y un solo champion. Se puso de moda el gallinero, dale bomba al primus otra vez. El pañal de tela y la mantilla, meta bicicleta que hace bien. El consumismo es algo que ha quedado en el pasado, están de moda los remates y la ejecución. El superplan que fue la moda del año pasado, trajo otra moda de devolver todo con resignación. Devuelvo aquella cocina, la tele y un lavarropa, la cámara filmadora y alguna computadora. Devuelvo la licuadora, devuelvo la encenadora, devuelvo la aspiradora, remato la licuadora. Ya está en el baile, hay que bailar, dale la cruce con lo que venga para el pellejo poder salvar. Escuchábamos en este caso Contra Farsa, pero 2003, parte del popurrí, en el cual, luego de haber consumido un montón de cosas en el año 2000, el personaje que es Marcel decide devolver todo lo que había comprado. Pero no pudimos escuchar la previa, que es cuando él va a comprar y a comprar y a consumir y a consumir y a consumir, y eso lo vamos a hacer en este preciso instante. Señores pasajeros, Ferro Murga anuncia su arribo a la segunda estación. Si alguien desea consumir... Tanto tengo, tanto valgo, tanto tengo, tanto valgo, tanto tengo, tanto valgo, tanto tengo, tanto valgo, tanto ya, ya, tengo, tanto valgo, ya, ya, ya, ya, hiperestación, ya, ya. Llegan los murguistas, alegres y chispeantes, de la Contra Farsa, deliciosa y refrescante. Vean las ofertas y compren. Si no tiene plata, con tarjeta se lo lleva. Siéntase presente en un mundo diferente que le da hipermacro a su vivir. Perdón, ¿está abierto? Para usted no tenemos horario. Este hipermacro nunca está cerrado. En carnaval puede hacer su pedido. En Semana Santa. Hay un paro de... ¡Pero qué lindo! ¿Usted es el gondolero? Sí, se puede decir que sí. ¿No me canta una canción? ¡Oso! ¡Lemi! A ver qué dice la platea. Le damos otra oportunidad a Francisco. ¡Fuera! ¡Fuera! Este participante se ha perdido un coche nuevo. Del año nuevo de paquete. Buenas noches, caballeros. Si usted realiza una compra, le vamos a regalar un cupón para participar en un sorteo mensual. ¿Y cuál es el premio? Un cupón para participar en un sorteo anual. ¿Y cuál es el premio? Un cupón para participar en el sorteo del siglo. ¿Y ese cuándo se hace? ¿Cuándo termina el siglo? ¿Pero ya terminó? El siglo XX. Este es para cuando termine el XXI. ¿Acepta? Sí, consumo. Muy gusto, bien. Consumo placer, consumo agrado. Como me gustan las promociones, por favor. 2x1, 2x1, promoción, 2x1, 2x4, 8, me llevo 2 al cuadrado por pi, sí. Alguna cosita voy a llevar, Me llevo aquella cocina, la tele y un lavarropa, la cámara filmadora y alguna computadora. Me llevo la licuadora, el freezer y un microondas, esa videocasetera, una radio y la freidora, juguera y exprimidora, un fax y la impresora. Me llevo la tostadora, la plancha y la aspiradora. Sí, sí. sí, sí, en la fiesta de consumo son las multinacionales cobrando por todo el mundo. Sí, sí, sí, llegó la super locura, buscarle un precio a la vida sin el IVA y sin factura. Mi esposa es bastante fea, tiene pelos a granel. Si le miras bien la trucha, parece la de Curiel. Ayer le compré una crema hidratante y nutritiva, con efecto evanescente y con multivitamina, con pH balanceado que cuida su piel tan grasa. Ahora de tanto aloe parece Valeria Massa. Sí, sí, sí, es la fiesta del consumo, son las multinacionales currando por todo el mundo. Venga para acá, venga que le voy a contar, pero no diga nada, que quede entre nosotros dos. Es bueno estar informado sobre el precio y las ofertas. El tupper de 120 hasta el 15 sale 80. El vaso que sale 15 hasta el 20 sale 30. El whisky que sale 80 hasta el 10 sale 70. El termo que sale 30 hasta el 2 sale 60. Si estás en los 10 primero, te lo dejan a 50. Sí, sí, sí. ¡Qué bien! Llegó la super locura. Buscar un precio a la vida sin el IVA y sin factura. Mi nene de 5 años pidió una computadora, una Pentium con escáner y de color la impresora. Programa con antivirus y de megahertz 500, memoria RAM de 64, memoria caché 600, para internet con el modem y CD-ROM 48, con mouse computer de software y el Windows 98. ¡Ya llegó! Que se lleve todo, no puede. Con nuestra forma de financiar, mire que llega. Si consigo otro laburo y haciendo 100 horas extra, más un préstamo en el banco y algún bancazo a la vieja, me lo llevo financiado, lo pago en 80 cuotas. Si no me alcanza la guita, vendo el anillo de boda. Quiero llevármelo todo, tener lo que esté de moda y voy a seguir comprando hasta que me quede en bola. Ya llegó. Ayer resolví un problema que casi me quita el sueño. No sabía cómo hacer para gastar después de muerto. Fui hasta el Parque del Recuerdo a elegir una parcela y compré el mejor cajón con radio, TV y antena. Y trae un sistema nuevo que te va haciendo cosquilla. Así que voy a estar muerto, pero muerto de la risa. Ya llegó. Feliz a esta sociedad de consumo, me sumo, consumo agrado, porque señoras y señores, yo consumo. Consumo en los shopping, los hiper, los macro, de medio barretones y fonda carret. Consumo placeres, consumo tineri, consumo chocheses, consumo reveses. Soy consumidor de Pulidor, un salchichón. ¡Qué consumidor! Consumo ansiedades, consumo frialdades, unas mezquindades, muchas soledades, también suciedades de las sociedades, prejuicios morales, consumo de males. Soy consumidor, morfo jabón, un requesón. ¡El consumidor! Consumo demencia, consumo carencia, consumo apariencia, la sobrevivencia, sistema de humo, resumo, no juro. ¡Consumo, me anulo, me bajo! ¡Hey! Mundo, ¿dónde irán a quién sabrá. Y escuchábamos en Vamos Arriba Vos contra Farsa 2000, Estación Hiperconsumo, y lo que habíamos escuchado antes era 2003, cuando él empieza a devolver muchas de las cosas que compró en el 2000. Era lindo escuchar ahí a la gente en el 2003 cuando devuelvo el aspirador, cuando aparecía el cupletero devolviendo las cosas, la gente empezó. Exacto, con la misma canción, digamos, con la misma música. Con la misma melodía, el mismo cupletero, tres años después, 2003, del 2002 al 2003, la gente disfrutando mucho ese juego que había hecho, que dura unos segundos, digo, pero la gente enseguida lo agarró. Y por ahí muchos fueron a ver Murga ese año y dijeron, ¿de qué se ríe la gente? ¿Viste? Un poco, ¿no? Como esta cuestión de voy por primera vez a ver la Murga. Y ese chiste te pasa por encima. Seguramente, como tantos otros chistes que nosotros hemos presenciado y sin darnos cuenta. De repente uno también se empieza a interiorizar en la historia de Uruguay, en la política de Uruguay, para entender también los chistes cuando hablan de la calle, o cuando hablan del Ceja, o cuando hablan de un montón de gente. Uno empieza a interiorizarse. Ahora vamos a escuchar un cuplé que tiene que ver también con la actualidad, pero con la actualidad del 2009 de Uruguay. En un momento se juntan los legisladores y empiezan a presentar proyectos para mover las cenizas de Artigas. Artigas está en la Plaza Independencia. En la plaza principal, sí, Independencia. 18 de julio, llegás a la Plaza Independencia, que es la que está antes del arco de la Ciudad Vieja. Claro. Antes del arco de la Ciudad Vieja, exactamente. Ahí está el palacio donde, no sé cómo se llama, donde está el presidente. No sé cuál es el nombre, pero no importa. El palacio. La casa celeste, porque acá la rosada y allá. Claro, muy bien, ese chiste. Exacto. Está el Solís. Ahí, está el Solís, que ahí es como el Teatro cachito. Colón nuestro. Exactamente, ahí está. Si bajás por esa calle que no sé cómo se llama, está Fum Fum. Bien. Es un barcito en donde uno va a tomar unos tragos y van todos los burgueros. Estaba un lugar llamado Tras Bambalinas en aquellos años. Y ahí, en esa plaza, están los restos de Artigas. Exactamente, en un mausoleo, unas escaleras hacia abajo, están los restos de Artigas. En el 2009 se les ocurre a los legisladores cambiarlos de lugar. Como no tenían, discutirlo, ¿no? Claro. Claro, como no tenían otra cosa que discutir más importante, se les ocurre decir, bueno, ¿qué les parece si llevamos las cenizas de Artigas para otro lado? ¿Cómo hacemos? Entonces la Mojigata toma ese material, esa idea, y dice, ¿qué podemos hacer con las cenizas de Artigas? Dice, vamos a repartirla entre todos. Somos 3 millones. ¿Cuántos gramos de ceniza le toca a cada uno? Y que cada uno las ponga donde le viene bien, haga lo que quiera con la ceniza, ¿no es cierto? La podés poner en tu casa para que te cuide la casa. Bueno, eso es lo que plantea la Mojigata en este cuplé en el 2010 sobre las cenizas de Artigas, que vamos a escuchar a continuación, si te parece bien, Fernando. Claro, hay que aclarar una cosita. Ahí está bueno esto de cuando hablamos del cuplé. ¿Qué es un cuplé? Un cuplé puede resumirte cosas que pasaban en el año, pero también te puede agarrar algo concreto. Por ahí eso de las cenizas de Artigas, de la discusión de los políticos uruguayos, duró un día. Enseguida apareció la crítica y se calmó y nadie decidió nada y pasó. Bueno, para la Murga no pasó eso. Y eso es un inicio para, por ahí, en este caso, la Mojigata no solo habla de esa fecha, sino que también habla de Artigas, de la importancia del padre de la patria. Se ríe un poco también de los estereotipos de el no tocar al padre de la patria y qué hacer con José y bueno, y todo eso. No es que solamente agarran un hecho y lo ponen y lo actualizan, sino que en este caso este hecho que hubiese sido pasado desapercibido lo agarran, pero también lo contextualizan en algo más histórico. Exactamente, y también lo que pasa en este cuplé, que es algo que pasa en la Mojigata desde que yo recuerdo, es que uno de los componentes de la Murga, que es el Laucha, arranca haciendo un pequeño monólogo, como lo hace en el 2008, que es muy bueno. Lo hace en el 2009 y lo hace ahora en el 2010, que es lo que vamos a escuchar, donde él decide, bueno, aspirarse las cenizas de Artigas. Como eso, si fuera una droga. Como si fuese una droga. Eso lo contagia de una energía revolucionaria y sucede algo que vamos a escuchar a continuación. cuando llega el carnaval, haciendo palmas y dando un grito. ¡Déjenlo quieto! Más sufrimiento no le podemos causar. No somos federales. Los orientales estamos siendo casi que inilustrados y mucho menos valientes. Lo que han hecho con Artigas es lamentable. Lo que hacen con Artigas es una vergüenza. Lo de la ceniza negra de Artigas no da vergüenza. Resulta que quieren sacarlo de la Plaza Independencia. Fíjese que ahora lo tienen pa' arriba y pa' abajo al prócer, como maleta de Alonso cuando hacía los viajes del 12. Uruguayo no da para pelear, como le dijo Gervasio Zarratea. Mire usted, siente hermano, se pelea. Los de afuera son de palo. Uruguayo no da para pelear, como si fuéramos unos nene chico. Ni tampoco para hacer un plebiscito. Semejante pelotudo, él no hubiera querido ver a Uruguay pelear. No le hubiera gustado ver a Uruguay llorar. No le hubiera gustado ver a Uruguay sangrar. No le hubiera gustado ver a Uruguay. Y bueno, y si no le hubiera gustado, no lo va a ver nada. Y usted se calla en la boca. No hay que decirle la verdad. Pero cállate la boca vos, maleducado. ¿Vos qué te pensás que soy? No conoce la verdad. Es preferible que se lo digamos nosotros, que se entere por los medios, Nando. No cargues con esa mochila, ¿no? ¡Estás en Uruguay! ¡No en Paraguay! ¡Uruguay! Camiseta celeste, short negro y media negra y roja la alternativa. Te engañamos, te mentimos, vos querías curtir Paraguay, pero te trajimos. Te engañamos, te mentimos, precisabas un jefe y Obdulio no era nacido. Te engañamos, que inmaduros nos pidieron armar un país totalmente de apuro. Te engañamos, que la base de las inscripciones pedían un prócer. Y por eso te trajimos, a Bolívar lo habían usado todos los vecinos. Te engañamos, pero ahora, vos Gervasio, perdona, ya no te vamos a mover. Nunca, nunca, nunca más, Gervasio, te prometemos. Esta fue la última vez. Esta fue la última vez, Gervasio, quieto ahí. Un pasito para enfrente. Está la penúltima, 2 metros, Maina. Te cruzamos para allá. Igual te venimos viendo desde Paraguay, Gervasio. Un pasito para enfrente. Si vamos a perder las elecciones por esto, me corto la pelota. Un pasito para atrás, si cantamos todos juntos. ¡Basta! ¡Es un prócer! ¡Ah! Pero si tiene la patilla de Sandro y la naricita del patito aguileño, es hermoso el prócer. Para ser un prócer tú te ves bien bueno, a donde te coloques tú te ves bien bueno. Para ser un prócer tú te ves bien bueno, a donde te coloques tú te ves bien bueno. ¿No les parece que es momento de ir terminando con toda esta pavada? Que uno lo quieren poner allá, allá, otro allá, arriba, abajo. Y los pobres restos del prócer andan como bolas sin manija. Como si no nos alcanzara con la vida, también la muerte se la queremos transformar en un éxodo permanente. Por eso, para terminar de una vez con toda esta pavada, pensamos. Y si agarramos los restos del prócer y los repartimos en parte igual entre los 3 millones, y que cada uno evalúe ponerlo donde lo va a sentir más feliz o más protegido. Y así fue que nos miramos y nos dijimos, ¡qué excelente idea! Unos pondrán al prócer en su mesa de luz, otros en el jardín de su casa en Malvin. ¡Adelante! Otros en el confort. ¡Adelante! Cero. ¡Siguiente! Otros ¡adelante! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Adelante! ¡Siguiente! ¡Lo digo con ti! ¡Sírvase 3 gramos del prócer, que lo disfrute! ¡Siguiente! ¡Sírvase 3 gramos del prócer, que lo disfrute! ¡Siguiente! Sírvase 3 gramos del prócer, que lo disfrute. Siguiente. Pará, te puedo pedir un favor, flaco. Siguiente. Escuchá, mi hija mayor está embarazada, me nace el primer nieto. 3 gramos de prócer solo no nos alcanza a toda la familia para estar protegido. ¿Me puede dar una cucharadita más, un finito, hermano? No nos comprometa, señor. Yo soy Artigas, apellido del 16. Mirá, allá. Me dice la supervisora que de Artigas no hay más. Que si querés te completamos con Ancina. Que hay a patada. Siguiente. Espera, flaco. ¡Flaco! ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás inhalando Artigas? Ah, no, y no quedamos, cada uno lo metió donde quería, papá, sí. Pero ¿cómo te va a inhalar al prócer, muchacho? Te va a dar algo, va a tener sobredosis de prócer, te va a taquicardia, te va a desmayar. Ah, que sos médico, ahora, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Me da una sensación de libertad que no te puedo explicar, mijo. Me ha logrado un rojo como se alinean cuando andenes cabalgando hacia la patria gaucha. ¿Qué me va a dar? Me da una sensación de libertad, me da ganas de decir cosas importantes que no se compara, pero con nada, pero con nada, pero con nada, pero con nada podemos esperar, sino de nosotros mismos la mierda. Sepa que los más infelices serán los más privilegiados, sean los orientales, tan ilustrados como valientes. La causa de los pueblos no admite la menor demora. Para mí no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos. El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los... ¡Vamos, Silver! ¡Ay, yo, Silver! ¡Eh, los pueblos! ¡De los pueblos! ¡Ay, y que ya está esto! ¿O que me la diste vencida, la ceniza o el proceder? ¡Chiquito, me diste el busto nomás! ¡Ah, no seas malo! ¡Loco, muchacho! ¡3 gramos de golpe te tomaste! ¡Pero no seas malo! ¡Veníamos con el Silver como para ganar el Ramírez ya, muchacho! ¡Pero no empató la vida eso, muchacho! ¡Ah, pero estás mal ahí, vos! ¡Sacaste dentro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bien! ¡Qué caballo divertido! ¡No se le miran los dientes, carajo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quieto, Silver! ¡Quieto, caballo! ¡Quieto, mi hijo! ¡Escúchame! ¿Va a agarrar para el Paraguay que agarro los accesos o agarro blandengue derecho viejo nomás? ¡Vamos, Silver! ¡Vamos, que no te puedes quedar, Silver! Vamos a soplarlas bien, que el debate sea es cualquiera. Si se vuelan las ideas, lo que queda es solo fe para levantar el sol y tener una bandera. Se precisan tu Prócer, dame un poquito. Vamos, Gervasio. Sí, o sí, o sí, o sí, o. Gervasio, tú y la guía, tu heroísmo no te fin. Sos como el do de la muestra, sos tremendo paladín. Flor de comodín, Gervasio, te queremos desde el cerro a Bella Unión. Zabalza García Pintos, desde el Chan había confort. Son nuestro Perón, Gervasio, discúlpanos por hacer este cumple. Pero algunos compatriotas piensan que naciste ayer. Son nuestro Bill Gates, gate, gate, gate, gate. Nosotros somos unos gansos. Criterio, pero está más para la joda los que opinaron en serio. Quien respeta las ideas, esas que Artigas tenía. Quién sabe qué color era el caballo blanco de Artigas. Estás en el brazo de Nasser y del canario García. Ninguna duda va a quedar de que esta es la agrupación más artiguista en carnaval. Carnaval, carnaval. Escuchábamos La Mojigata 2010, un cuplé dedicado a Artigas, donde decían que se precisan sus ideas, pero no sus cenizas. A mí me causa mucha gracia este cuplé, no sé a vos, Damián. La verdad que fue exquisito, nos reíamos mucho, pero además también lo que implica meterse, ¿no? con esos personajes o personalidades en realidad de la historia, en este caso Artigas, digamos, padre de la patria. Es como que nosotros nos metiéramos, digamos, directamente, ¿no? Con San Martín, o Belgrano, claro. Moreno. Ahí nombran, ¿no? A Bolívar, dice. A Bolívar lo usaron toda la demás murga. Esos que construyeron ahí la patria grande también en Uruguay y en parte también de nuestro país, ahí en la parte de Entre Ríos. Y, bueno, la verdad que sí, mucho ingenio en esa letra, digamos, en ese cuplé. Bien, y ahora vamos a otro cuplé. Qué lindo, estamos escuchando, Murga, ¿eh? Hace 1:10 que estamos en este programa, en Vamos Arriba Vos. Ya escuchamos un par de presentaciones, vamos a escuchar otro cuplé. Y con mucha, mucha, mucha murga en este segundo programa. Y además déjame decir que para el 17 de diciembre, si mal no saco las cuentas, que va a ser martes, vamos a hacer un especial de Vamos Arriba Vos desde el auditorio de Olga Vázquez en vivo, y vamos a invitar gente que tenga ganas de cantar esos clásicos que siempre cantamos cuando nos juntamos en noches a trasnochar un rato. Y bueno, estamos organizando eso, ya vamos a tener mayor información sobre las inscripciones y ese tipo de cosas, la prueba de admisión, porque claro, no es que va a cantar cualquiera, va a cantar gente, va a cantar gente que le guste la murga. Claro, es como va a ser como una especie cuando te junta el fogón, que entras con Samba Mi Esperanza, con esos temas clásicos de los chalchaleros, pero nosotros vamos a hacer nuestro propio... Vamos a hacer un repertorio. Un repertorio clásico. Vamos a publicar, exactamente, clásicos de murga uruguaya, que la gente los vaya escuchando y venga a cantarlo y que sepa de murga. Si ese, no, día, no entra. Ese día hay que hablar con la gente de Radionauta y que nos deje que cantemos y que lo disfrutemos. Empezamos a las 10. Empezamos el martes 17 de diciembre. ¿A qué hora se termina? ¿Y no hay finalización de ese evento en Facebook? No va a haber finalización. Me imagino que vamos a tomar mate toda la noche. Y un par de cervezas, sí. Grapa miel también, ¿por qué no? Así conseguimos una grapa miel también. Sí, tengo un amigo que hace grapa miel. ¿Qué es la grapa miel? Bienvenido ese amigo. ¿Qué es? Ustedes dan todos, por supuesto, pero pensemos un poco que estamos introduciendo un montón de gente en este mundo. La grapa miel es la bebida por excelencia murguera. Básicamente es grapa con miel. Grapa es un... Quedó clarísimo. Claro, es una bebida alcohólica y la miel es lo que hacen las abejas. Eso sí. Lo mezclas a baño María y queda muy rico. No solo queda muy rico, sino que si lo tomás un minuto y medio antes de salir a escena, te limpia de salir al tablado, te deja la garganta. Que no digo que vas a ser un sobreprimo... Pero sí te deja una garganta potente. O sea que lo de la clara con de huevo, toda esa cosa, no, ya fue. No, eso es una basura. Es una gilada. Eso es una basura. También hay grapa al limón. Es un poco más fuerte, un poco más ácida. Es para gente más curtida, sí, que viene de carnavales de los 80. Pero para los viejos murgueros. Claro. Los más nuevos, vamos con la grapa miel. ¿Y la Catalina qué toma? La Catalina aspira a Artigas, la Catalina. No, esa es la mojigata. Ah, perdón. La Catalina debe tomar otras cosas que no nos interesan en este momento. Lo que quería decir con respecto, hay grapa miel, hay grapa con dulce de leche, hay grapa con chocolate, que wow. Mi amigo se va a encargar de hacerlo. Le mando un saludo a Sebastián. Y está bienvenido escuchando. El 17. Nos está escuchando, nos escucha Seba Orellano, Germán Gómez, Miriam López, Jeremía Moreno, Nico acá de la cocina nos está escuchando. Pedro Farías también. Y Jenny, que escribió respondiendo a nuestra consigna, que hoy la consigna era fácil decir qué murga te gusta más o cuál es tu murga preferida. Y Jenny dice que, bueno, no sé si es su murga preferida, pero le gustó mucho lo último de Cayó la Cabra. Bien, así que no, Jenny participa en este momento, en este preciso momento. Está entrando en el sorteo por el cuarto kilo de yerba uruguaya, que en realidad... tenemos que decir la verdad, en realidad es un kilo que hemos fraccionado. Exactamente, como el presupuesto que tenemos es bastante bajo y la yerba uruguaya, como es algo de importación y el es bastante peso, cara. El cepo del dólar, qué sé yo, se nos complica comprar un kilo de yerba para cada programa. Entonces vamos a comprar un kilo de yerba y lo vamos a dividir en cuatro. Y aparte hacemos como hizo la mojigata, que agarró Artigas y lo dividió en pedacitos, bueno, que cada uno haga lo que sea. Nosotros proponemos que nos invite unos mates. Bien. Vamos a ir entonces al próximo cuplé de este, bloque. Exactamente, año 2007, una murga que aún no pasamos, que no es que nos resistamos a pasar para nada. Una murga llamada Agarrate Catalina tiene una muy buena idea en el 2007. Tiene la idea de dialogar con Dios y preguntarse... ¿Qué pasa con Dios? Digamos, ¿Dios realmente existe? ¿Dios no existe? ¿Dios está con nosotros? ¿Podemos hablar con Él? ¿Por qué siempre miramos arriba cuando hablamos de Dios y está en todos lados? Hace un montón de preguntas con respecto a eso. Recordemos que dos de los principales referentes de Agarrate Catalina, que son Yamandú y Tabaré Cardoso, son hijos de un pastor. Así que supongo que han tenido mucha inspiración familiar para poder escribir sobre Dios y cuestionar la existencia o no de Dios. Y la murga, y este cuplé dice que Dios está en todos lados pero atiende en Montevideo, ¿o eso es algo nuestro nomás? Eso es algo más argentino, me parece. Hay que aclarar que en ese año la Catalina no ganó con este espectáculo. No venía a ganar 2005-2006, luego ganó el 2008, una murga que... 2007. Y en el 2007 ganaron los asaltantes con patente. cuando vuelve con el claro, Pitufo Pardo, con, Barbie, la, con la, Marcel. Para mí pudo haber ganado la Catalina. Sí, tranquilamente. Pero estaba medio como arreglado con que no podía con ese equipo asaltante con patente, que fue la presentación que la, una de las canciones que escuchamos la otra vez, con que hacía la murga argentina, que cruzaba el límite. En ese año... Sí, Pablito, perdón. Te corté. Si mal no recuerdo, 2007 no dirige Tabaré. No, dirige suerte. El gordito, con todo el respeto, pero que no tiene mucha... Bueno, Tabaré tampoco tiene mucha, no mucha tiene pasta con el público. Pero bueno, no dirige Tabaré, no sale... Te estás tratando de acordar el nombre, pero no sale el nombre. No va a salir. No sale el nombre y no termina... Que ahora es periodista, ahora es periodista. Mirá vos, qué dato. Dato de color. En TV Ciudad. Muy bien. Que después salió en la contramano... que hacen en 2010 hacen un cuplé sobre la inseguridad a contramano, que él es el hijo, el sobrino Martín Duarte. Ahí está. Martín Duarte en el 2010 ganó a contramano. Te ganaste un auto. Exacto. Podés llevar. Exactamente, hace de sobrino inseguro que todo el tiempo llama al herrero para que vaya a la casa. Lo vamos a escuchar cuando hablemos de murga y política. Así es. En el próximo programa, creo que es. Sí. Igual está bueno, había ganado ese año 2010 a contramano, para aclarar. Exactamente. Volvemos entonces. 2010 y 2011. Entonces, Martín Duarte, gran cantante, director de Agarrate Catalina en el 2007. Lo mató. No, ¿por qué? No lo decís muy convencido. No, yo lo quiero mucho, Martín Duarte. Me cae muy bien. No muy como bien. Tabaré Cardoso, que me cae mal. Quiero... Muy bien. Empezó. Yo sabía que en el segundo programa se iba a empezar a poner como polémico. Yo sé que él no nos me falta una especie de como de Pagani del coso. Que nos empezamos a pelear con todo. Esto es una porquería. No duramos ni dos programas. Vamos a escuchar. Agárrate, Catalina. En el 2007 se la agarran con Dios, dialogan con Dios y largan este cuplé que la verdad que es muy ingenioso, es largo. Dura 9 minutos, casi 10 minutos. Pero muy llevadero. Pero es muy llevadero. La Catalina, año 2007, que no ganó, pero salió segundo. Sí. No, digo, si está por comer fideo, por ejemplo, y está hirviendo el agua, echa los fideos y en lo que dura el cuplé, está justito. Para los fideos. Qué rico. Sí. Está no, bueno. Qué y sé te yo, escucha... un dato. Uno dice, ¿qué hago en esto? Mientras escucho este cuplé, espera que se cocinan los fideos. Muy bien. Vamos con la Catalina, 2007. Dialoga con Dios. Que lo disfruten. Intentando hablar con Dios, y se ve que Dios anda ocupado, porque mucho no nos respondió. Puede ser que no nos dé pelota, hay que ser realistas una vez. Mandarte un mensaje de texto no quedaba bien. Sabrá disculpar el idioma, pero era imposible ponerse a aprender arameo para hacer el cumple. El tema de vos y Jesús no nos queda muy claro. Si vos sos Jesús y Jesús es tu hijo a la vez. Quisiera Señor, que me firme tu remera con la S de Señor. ¡Ay, Dios! Mirá cómo vengo a entender cómo es lo tuyo con Jesús. Al final sos como Superman, que es Superman y es a la vez Clark Kent. Bueno, una versión más uruguaya sería como el Negro Rada, que es el Negro Rada, pero él se piensa que es Richie Silver. Sincero, ofensivo, Jesús te salió medio flaco. Peludo de barba y chancletas, el hijo de Dios.

me lo dijo el mago Ariel, con un sable en la garganta. Arréglate vos con él, a nosotros no nos viste. El teléfono de Ariel es 320-15. Y la última, Dios, antes de irnos, queremos preguntarte si es cierto eso que andan diciendo de que vos sos omnipresente, o sea, que quiere decir que estás en todos los lugares a la misma vez, porque si es así nos sentimos como unos estúpidos. Tuvimos todo el cumple cantando para arriba y al final andás por acá vos también. Y lo otro que te queríamos preguntar es acerca de la eternidad. ¿No estará un poco larga la eternidad? Mirá si uno va a la eternidad y se pudre y se aburre. ¿No estará larga y aburrida la eternidad? Ya nos vamos despidiendo, no te lo tomes a mal. Es que a vos te sobra el tiempo, pero uno es mortal. Te verá aburrimiento al final de eternidad. Sin la lluvia, sin liguilla, dura más que el carnaval. Y más que el Cinemateca, un corto de Uzbekistán, que el Señor de los Anillos y que un festival de jazz. Nada más que hacer un óvalo en el fútbol de Uruguay. Es más larga y aburrida que mirar el telechazo. Si pensamos en el tiempo que tarda en estacionar cada auto en la intendencia y sumamos al total los años de los ministros, de Gargano la mitad, más lo que tarda un mensaje de un Ansel a un Movistar. ¡Hey! Esos son 5 minutos en toda la eternidad. Bueno, muy lindo ahí con la Catalina. Seguimos en Vamos Arriba Vos, sigue escribiendo a la gente, nos están escuchando. Acá el Faca Pérez dice que él es fanático de Fogata y Tuca. Murga joven que llegó al carnaval el año pasado, este año. Y ahora no pudo pasar la prueba de admisión para el 2014. Se la va a perder el Faca. Otro oyente, se lo perdió, pone Faca de estar triste. Y otro oyente, Victoria, más conocida como Titi, Victoria Titi Cabral, que nos dice que nos está escuchando ahí. Titi de la cuerda de mujeres de Guanaquembé, también que tenemos varias oyentes ahí. Qué bueno, igual en este programa no hablamos de candombe, hablamos de murga. Próximamente dicen que va a haber un programa de candombe. Hay uno de tango y milonga, hay uno de murga y falta el programa de candombe en Radionauta. Lindo, lindo. Así eso. Que nosotros abrimos la puerta de la radio para que accedan y puedan hacer un programa sobre candombe. Sí, Pablito también manda saludos. Vamos a meternos ya, estamos en cuplé, pleno, estamos en la mitad del espectáculo. Hay que aclarar que ahora sí venimos de escuchar como dos cuplés. Es habitual en la murga que no haya solo un cuplé en su espectáculo de 45 minutos. No así en la presentación, no así en la retirada, pero los cuplés, hay varios. En este caso, vamos a meternos en Curtidor de Hongo 2008. Decime, Pablito. No, digo, hay varios cuplés. A veces están enganchados por alguna situación, como hoy contábamos, el tren de los sueños, distintas paradas. La Mojigata, cuando escuchamos 2010 sobre la ceniza de Artiga, utilizaba una canción que es Todo el mundo está feliz de Yuya, como nexo entre cuplé y cuplé. Ya vamos a escuchar algún otro cuplé de ese año que nos parece muy interesante compartir. Y en el 2011, me decís, Curtidores de Hongo. 2008, perdón. Curtidores de Hongo canta un cuplé. También lo que pasa en Carnaval, ya dijimos que es una atracción popular masiva, tanto que es mayor afluencia de público que el fútbol durante todo el año. Se venden más entradas que lo que entonces, es el fútbol. Entonces no solo se venden entradas, sino que también se venden cuplés, se venden retiradas, se venden nombres de murgas. En este caso, Marcel, que es el cupletero de Contrafarsa. El que 2000, compraba todo y vendía todo en el 2003. Exactamente. El que en el 2010 es periodista. Cuando la televisión pública del Uruguay compra los derechos para transmitir el carnaval, fue el único año, después lo transmite BTV, que es una compañía privada, es como un Teis Sport. Ah, no, pero tenemos un carnaval para todo, entonces. Bueno, fue un año el carnaval para todo, por Canal 4, que es como el Canal 7 de acá, pero de allá. Eran muy buenas las entrevistas que él hacía porque él sabe mucho de carnaval y de repente hablaba con uno y decía, ¿vos te acordás en el 83 cómo cantaban los... tal murga, y cantaban un cachito y era algo muy conmovedor. Él, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a él, que él aclara que fue un día fue a presentarse, iba de un lugar a otro y se presenta en ventanilla de entrada a un lugar y le dicen, ¿de qué trabaja? Y él le dice, murguero. No, usted no puede trabajar. Pero yo soy murguero, no soy ni cantante, no soy ni actor, no soy obrero, soy murguero. Y le terminaron, después de media hora terminaron poniéndole murguero y él considera que es la primera persona que se considera murguera de pura cepa, de trabajador de murguera. Exactamente. Marcel escribe muy bien y escribió un cuplé para los curtidores de hongos 2008 que se llama La Murga de la Intendencia, que básicamente los curtidores en general siempre lo que pasa es que tienen muy buenas presentaciones, muy buenas retiradas, siempre con esa cuestión nostálgica, más tirando a murga vieja. Y el medio de los curtidores es algo muy extraño, porque en general ellos salen a buscar algo, salen a buscar la fuente de la felicidad, la fuente de la vida, salen a buscar una fiesta. Bueno, ellos siempre están buscando algo, lo cual está muy bueno también. En este caso, en el 2008, no sé qué es lo que salen a buscar con una moneda. Y llegan con la moneda y tienen que sellarla. Y la tienen que sellar en la intendencia. Y entonces van a la intendencia a sellar la moneda. Pero resulta que en la intendencia armaron una murga. Porque no se podían quedar atrás en la intendencia. Entonces arman una murga en la intendencia. Y esto es lo que le pasa al cupletero de los curtidores cuando va a sellar la moneda a la intendencia. ¿Es que lo puedo ayudar? No, no quería interrumpir, pero yo ando con la monedita esta, ando buscando la fuente. Ah, no, pero escúcheme una cosa, usted con esa monedita así no puede estar circulando. Ah, no, usted tiene que ir a hacerse sellar esa moneda. Ah, sí, tiene que pasar por la oficina y es un momentito nomás. Haga la cola, se la sellan y se va. Rapidito, sí. Un momento. Voy ahora. Gracias. Estamos armando la murga de la intendencia. Póngase en la cola que tenemos que ensayar. Con cinco medias hicimos nuestros trajes y la ensayamos ni bien bajaba el sol. Y un expediente que andaba abandonado pasó a ser la mascota de nuestro director. Yo la otra vez vine por otra cosa, por la boca tormenta, y la limpié yo ya, pero ahora vengo para que me sellen la moneda y me voy para... Estamos ensayando la murga de la intendencia. Pero no me puede atender la hora. En un momentito ya lo vamos a atender. Está perfecto. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos. Uno nunca hace nada y después más rezongón. Si somos libres y queremos pasarla, rascándonos el higo, llevando el carpetón. No, está bien, pero... Estamos ensayando la murga de la intendencia. El higo, qué bien. En un momentito, pero... ya lo vamos a atender. Los inspectores de tránsito, mi amigo, se esconden tras un árbol como el lobo feroz. Y te ejecutan gozando como locos, haciendo la boleta, se llevan comisión. El milico en la puerta medio... Estamos ensayando la murga de la intendencia. Los 37 tengo. Los impertinentes, ya lo vamos a atender. Cuenta el abuelo que esto de Bengoa, en tiempos muy remotos, él mismo lo vivió. Ya bailoteaban, prendido a las cometas, algunos directores, los mismos pasados. No, yo no vengo por lo de las cometas, vengo para que me sellen la... Estamos ensayando la murga de la intendencia. El 36 pasó ya. En un momentito. Perfecto. Ya lo vamos a atender. A ver, te espero. Y por si acaso ligas como un caballo, tu trámite está listo, morir de la emoción. No te ilusiones, volver un otro día, porque hoy al mediodía hay paro de adeón. No, pero antes del paro me puede... Estamos ensayando la murga de la intendencia. Paro, pero un momentito, ya lo vamos a atender. Si no me atienden, le digo al intendente que él personalmente me lo haga tramitar. Si es por las bolas que tiene el intendente, el año del golero vas a salir de acá. Estamos ensayando. Pero alguno de ustedes no podría... Estamos ensayando la murga de la intendencia. Me la sello, no me... Los impertinentes, ya lo vamos a atender. Cuesta una vida cambiar una bombita, arreglar una placita, un parto con dolor. La burocracia, sistema ineficiente, de grises expedientes, durmiendo en un cajón. Yo tengo un despertador con dos. Estamos ensayando, señor. Era una sugerencia nada más. Pero un momentito, ya lo vamos a atender. Rota la calle, tan rota las veredas, te asesinamos con la contribución. Viva la gente, apoya como loca. Ganamos de taquito la próxima lesión. ¿En la que capaz que tiene un poco menos? La murga de la intendencia. Hable con el pelón Mercedes. Es la preferida de toda la oposición. Yo me quedo acá atrás. Estamos ensayando. Si pasa el 36. La murga de la intendencia. Es la preferida de toda la oposición. El ensayo se termine, que comience la función. Antes que nada, pedimos perdón por la calidad del audio, no era la mejor, pero bueno, fue lo que pudimos conseguir. Odio a YouTube y a su compresor de sonido. Parecido con la realidad de cualquier burocracia municipal, de las más cercanas, es pura coincidencia. Acá capaz que te cagan a palos, ¿viste? No sé. Allá es una cuestión de esperar, acá capaz que te pegan. ¿Qué pasó? No, me hizo acordar... Ah, pensé que nos estaban entrando a pegar. No. Como en este caso critica una murga, critica un concepto amplio como es la burocracia, ¿no? Como agarraron y la Mojigata criticó a lo que es la historia Artiga, el otro no criticó, sino que habló sobre Artiga, la Catalina habló un poco sobre Dios, y en este caso se meten más con el tema de la burocracia y la vuelta que hay. Digo, me parece que en ese caso es interesante como retomar esto que permite en una parte del espectáculo, como son los cuplés, la parte en la cual estamos metidos, permite hacer de todo. La murga puede hacer lo que quiere en esta parte. Bueno, en este caso, una crítica interesante a la burocracia. Bueno, vamos a hacer una pequeña tanda, ¿o no? Dale. Una tandita y nos metemos luego de la tanda en lo que es, para muchos, lo más lindo de la murga, que es la retirada... Que uno por ahí si conoce retiradas historias, lo que queda un poco en la historia, ¿no? De la gente, por ahí los cuplés van pasando. La melodía que te queda sonando cuando te vas a dormir y te queda sonando esa melodía, ¿no? Es lo último que escuchás, es interesante, digo. Vamos a escuchar después de la tandita un poco de retirada en Vamos Arriba Vos por Radionauta FM 106.3. ¿Dónde está Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pizzicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pizzicleta! 15592-4997. Facebook, La Pizzicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Twitter, Radionauta FM. En el Facebook, Radionauta La Plata. Me gusta. En la página Radionauta. También me gusta. Radionauta FM 106.3. Usted se ha comunicado con Radionauta. A continuación, deje su mensaje. Hola, soy Ignacio Ramonet, director de Le Tercer Mon, y quería mandarle un saludo a Radionauta por profundizar la comunicación popular y alternativa. Hola, soy Luciano Pereira y me encanta Radionauta. Felices 2 años. 2 años interviniendo en la ciudad sonora. De regreso en Vamos Arriba Vos. Tenemos gente que nos escucha por internet, gente que nos escucha por el dial, por la 106.3. A toda esa gente le mandamos un gran saludo. Están publicando en nuestro muro de Radionauta, en nuestro evento también, sobre cuál es su murga preferida. Es una decisión muy difícil de tomar, ¿no es cierto, Damián? Sí, tenemos que comunicarle a Marcelo Álvarez, que se comunicó con nosotros diciendo que su murga preferida era Los Descarrilados de Liniers. Pero bueno, le tenemos que decir que está descalificado para participar en Cuarto Kilo Yerba porque se equivocó de programa, me parece. Exactamente, tendría que escuchar un programa. También faltaría en Radio Nauta, me parece, un programa de murga porteña. Creo que habría que hablar con un par de... Yo tengo gente para hablarle. Bueno, para el 2014. Para el 2014, porque ahora estamos haciendo un programa de murga uruguaya, señores, que se llama Vamos Arriba Vos. Y ahora lo que nos vamos a empezar a meter en las retiradas y en la parte previa a la retirada, a ese juego previo de la retirada, que son las canciones finales, y en este caso, en el año 2009, Queso Magro tiene una muy buena idea, a mi criterio, que es una canción final en la cual ellos van a hablar sobre lo que es ser una cooperativa, sobre lo que es ser una cooperativa. Contamos que hay murgas que tienen dueño, un hombre que compra los derechos del nombre y elige qué componentes poner. Por ejemplo, lo que pasó este año con Asaltantes, que hubo un futbolista, el Chino Recoba, creo que es, sí, que fue el que puso la plata. Aprovechando, perdón, que mencioné el tema del fútbol, vamos a felicitar a los uruguayos que le ganaron 5-0 a Jordania. Nada, quería tirar ese dato, con posibilidad de entrar al Mundial. Que nos pone muy contento. Un dato fundamental. Dami, bien, porque es un dato fundamental. La murga. Viste que en cumplí que dice Uruguay, hacete provincia y te llevamos al Mundial. No, que en nombre de los argentinos, pero pueden ir solos ellos y hacen buen papel. Así que nos ponemos contentos. Y aparte pueden dar el batacazo con el maracanazo. Así que vamos. El fútbol es fundamental, Pablito, que ponga esa cara que no te gusta. Yo pongo cara de que no tengo idea de lo que hablo, pero bueno. Sigamos que uno de los muchachos la pica. Abreu, que eso el es loco, muy osado. El loco Abreu. En vez de pegarle fuerte, no le solo pega la picó, sino que la picó dos veces, que es más groso todavía. Pero bueno, volvamos volvamos a los futbolistas que se hacen dueños de murga. Algunos preguntan si la pica o la desmorruga, pero bueno, no importa. Hay futbolistas que se hacen dueños de murga. Y hay murgas que no tienen dueño, que son cooperativas, murgas que trabajan, que todos ganan lo mismo. Por ejemplo, la Mojigata, por ejemplo, la Queso Magro. La Happy Long. La Happy Long, que hace mucho no sale. La de mi murga también pasa lo mismo. En este caso vamos a escuchar 2009, Queso Magro, donde habla la canción final, esta sensación de que uno solo puede tener muchas ideas, pero que si no son colectivas esas ideas, no tienen sentido, no cobran la fuerza necesaria que sí cobra cuando son colectivas las acciones, las ideas, la... Todo. Todo, muy bien. Entonces, para ir metiéndonos luego de los cuplés que escuchamos en Vamos Arriba Vos, antes de meternos en las retiradas, se viene la canción final de Queso Magro 2009 por Radio Nauta FM 106.3. Un poder que no es de nadie y es de todos. Un poder compartido que no admite otro modo. Compañero. Me faltan brazos casi que no doy paso, si me faltan costados. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Chupá de mi murga! ¡Ganamos! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Pare! ¡No! ¡Pare! ¡No entendemos lo que cantamos! ¡No! ¡Ganamos, sí! ¡Pero ganamos en otra cosa! ¡Ganamos en lo que cada uno es! ¡Ganamos en lo que somos como grupo! ¡En lo que somos como cooperativa! ¡En eso ganamos, ¿no? ¡Es verdad, vos! ¡Tenemos que valorar lo que somos acá! ¡Todo el mundo hace algo en esta murga, vos! ¡Aquel, por ejemplo, hace las letras! ¡Este hace los arreglos! ¡Este consigue la droga! ¡Y Camilo se la fuma! No, no, ¿qué queremos? ¿Que venga un dueño? ¿Queremos privatizar la murga? ¡No, Conilo! ¿Que pague poco por tablado y arregle todo haciendo un asadito? ¡Sí! ¡No! ¡Por favor! ¡Vos! ¡Esto es una cooperativa! Acá no siempre se toman las mejores decisiones, pero se toman con el respaldo de todo el grupo. ¿Vos no se acuerdan que hace 2 años una asamblea de la murga definió que la retirada 2009 iba a ser un homenaje? Y bueno, carnaval 2009, papá. Por eso que eso Magro hoy en su canto retirada, en su himno despedida, va a dejar un justo homenaje. Ahí va, justo pero sin gorro. ¿Cómo homenaje sin gorro? Con justicia pero sin gorro. Me tiene el gorro, me hice la planchita hoy, mirá cómo me quedó el pelo, papá. ¡Pará! 25 grados, sensación térmica, ¿eh? ¡Canario! ¡Los tiro! ¡Canario, pará! ¡Vos! Vamos a discutir más que la gente se embola. Votémoslo directamente sin argumentar por ninguna de las dos posturas. ¿Cómo hace un homenaje sin gorro? ¡Votamos y ya está! Por hacer la retirada, 2009 sin gorro, como dice Canario. ¡Ah, vos seguís con la perrelata, ¡Qué dictadura esto! ¡Se vota y se acabó, señor! Por hacer la retirada con gorro. ¡Vamos arriba! ¡Abstenciones! ¡Abstenciones, pará! A nadie le importa nada en esta murga. Si no conté mal, 2-1 retirada con gorros. Queso Magro en su canción final 2009, en donde se produce una votación en la cual el que propone la votación termina votando lo contrario a lo que quería votar. Pero bueno, así es la democracia directa, ¿no es cierto? Sí, interesante cómo se autocritican también, cómo critican a las murgas que tienen dueño, pero también se critican a ellos y las decisiones y lo que tardan y el gorro y lo clásico de salir en la retirada con gorro. No, yo me hice la planchita. Bueno, interesante como eso de que todos hacemos todo y aquel consigue el traje, pero aquel consigue la droga. Digo, bueno, poco juega con... Podríamos haber traído otra canción final, que son también melosas, también te mete un poco en lo que es la retirada, pero bueno, que Somagro nos tiene acostumbrado, por suerte, en jugar un poco con eso. Exactamente, y ahora lo que vamos a escuchar, me parece, tiene que ver con La Matiné, una murga. Hay una película muy interesante que se llama La Matiné, si mal no recuerdo. Sí. En donde cuentan una experiencia que hace sobre todo el director, el Pitufo Lombardo, de reunir a una murga vieja, una murga que hacía muchos años no salía. Una película que es muy emocionante, donde aparecen muchos personajes que luego no salen en carnaval, pero claro. Se lo ve a Canario Luna, por ejemplo, tomando una copa en el bar. Intentó, el Canario Luna fue en los primeros ensayos, pero después dijo, mejor me quedo haciéndole la comida. Y iba a los ensayos y hacía la comida, compraba el vino y emborrachaba a todos los viejos. La Matiné, en el 2002, contra Farsa, gana. En el 2003 ya la contra se disuelve y el director de la contrafarsa, el Pitufo, uno de los mejores directores que tuvo la murga uruguaya, decide, junto a quien nombramos tanto, Marcial, tanto en este día, deciden agarrar y decir, che, ¿por qué no vamos a buscar a todos estos viejos que dentro de poquito se mueren? Digo, ¿por qué no vamos a buscar a estos viejos que siguen cantando en cantina? Cada vez que nos juntamos a comer un asado, cantan y cantan muy bien. ¿Por qué no los juntamos a todos y hacemos algo? Agarraron y un poco el documental cuentan eso. Fueron a buscar a una en la casa, al otro, había que ir a buscarlo, llevarlo, traerlo al platicista. Gente que tenía 80, 70 y pico de años. En el 2004... deciden, luego de todo un año 2003 prepararse, que costó un montón, ahí cuenta un poco el documental todo lo que contó, juntar a los viejos, y agarraron y formaron con una murga de la mayoría de gente grande, con algún que otro joven, generaron la matiné, que generó en general en Uruguay algo muy interesante, que fue que unió a toda la familia. En el 2004, los pibes que recién se enganchaba con las murgas jóvenes o lo que empezaba a nacer ahí con murga joven, iban a ver a la matiné. El padre de ese pibe iba a ver a la matiné. Y el viejo, que había dejado de ver murga, iba a ver a los viejos murgueros. Se generó algo muy, muy, muy, muy interesante, que la mayoría de los uruguayos te cuenta. Sí, yo fui a ver a la matiné en el Teatro de Verano, salieron en Carnaval, después de 2005 también lo hicieron, pero no fue lo mismo que ese año. Y al momento de despedirse, estaba bueno porque en un momento en los cuplés paraban un poco y salía el cupletero más joven y dice, che, paramos un toque, van a descansar un rato. Y lo decían cantando y los viejos iban a descansar porque, bueno, porque el tipo de 70 y pico de años que lo podían encantar. Decían hacer una retirada que para nosotros estaba bueno compartirla porque, bueno, es una retirada que tiene un poco de nostalgia, un poco de lo viejo. Entonces, bueno, queríamos compartir la matiné a viejo murguero cantando en el 2004. Luego de esto se empezaron a morir todos, así, sí, sí. Lisa y llanamente. El platillero se murió a los daños, el bajo, que hay una voz ahí profunda, van a ver, esperemos que se escuche bien, también murió enseguida. Digo, fue en el momento justo, el Pitufo lo agarró, lo juntó y largó esto. ¿Te parece, Pablito, Dami, lo escuchamos? Dale. Vamos con la matiné 2004. Abogado de muñeco de mi tablado. Escuchábamos la retirada 2004 de la matiné. Damián, tenés saludos, gente que se comunica con nosotros. Sí, el acá nos están escuchando como cada martes. En realidad el segundo, es decir, que tampoco nos vamos a agrandar, ¿no? Bueno, Miriam López dice Los Curtidores, que para ella es su murga preferida. ¿Se acuerdan? La consigna era murgas preferida o qué murga nos gusta más. Los Curtidores de Hongo. Maga dice que La Mojigata, a Maga que nos escucha también. Melissa Noelia Zunino dice Cayó la cabra sin duda. Pone además como siendo súper segura lo que es. Todas están participando por el cuarto kilo de yerba uruguaya. Además, cuando hagamos el sorteo van a tener que después venir con la bolsita porque no tenemos para... Todavía no nos da el presupuesto. Un tupper puede entrar también. Un tupper, en lo que lo quieran guardar. Bien, y ahora vamos a escuchar La Falta y Resto 2007. 2007 es un año muy lindo de La Falta y Resto, en donde ellos proponen una murga que es una murga que nunca salió, es una historia rara que cuenta Raúl Castro, Tinto Bravo Castro, Tinta Bravo, perdón. ¡Ah, mirá, le velaste! Pero lo íbamos a plantear. Perdón, se me escapó. Cuenta que es una murga que nunca salió, una murga llamada Anarquía. Ya vamos a estar hablando de esa murga en el programa próximo. Pero tiene una... ¿Por qué en el programa próximo? ¿Por qué? ¿Por qué en el programa próximo? Porque vamos a hablar de murga y política, la relación de la murga y la política, y la anarquía es una posición política que adopta en este caso esta murga imaginaria, que es La Falta 2007, en donde tiene una canción despedida que vamos a escuchar a continuación, donde cuenta un poco qué es lo que pasa el último domingo de carnaval. ¿Qué es lo que pasa el último domingo de carnaval? Que al lunes, o sea, al día siguiente, hay que empezar la escuela. Para un niño eso debe ser una de las peores cosas que le puede pasar en la vida. Y para los docentes también. Exactamente, nos incluimos en eso. Y para los docentes también es muy feo el primer día de clases. Uno lo padece como cuando era un niño. En este caso termina el carnaval, último día. Al otro día arranca la vida rutinaria que nos va a llevar no sé cuántos meses. Entre otras cosas arranca la escuela. Es el último día de carnaval y La Falta y Resto dedica esta canción a eso. Una canción muy bella, disfrútenla. Mañana empieza la escuela, hoy es el último día, es el domingo más triste, culmina la bacanal. Dios se va a invernar en su cueva de alegría. Tenemos que despedirnos hasta el otro carnaval. Yeah. Estamos llegando ya casi al final de este programa de Vamos Arriba Vos. Nos quedamos cortos con las retiradas, queríamos pasar más, pero bueno, son las cuestiones del tiempo que nos apremia. Y aparte son largas, las retiradas en general duran. En este caso duró poquito, pero en muchos casos duran 9 minutos, 8 minutos. Digo, meter 3, 4 retiradas nos lleva mucho tiempo. Quedaron de todo afuera, por supuesto. En este caso agarramos 3, no, por ahí hasta ni porque nos guste estas 3 desesperadamente, pero sí como significativas, ¿no? Exactamente, a mí particularmente, esto que acabamos de escuchar, La Falta y Resto, me encanta. En el 2007 sale El Zurdo Becio, cantando, no tocando el bombo y haciendo uno solo que parece un marrano cuando lo carnean, sino cantando todo el espectáculo. El Zurdo Becio, en el 2007 vamos a escuchar el programa que viene, un poco de La Falta y Resto 2007. En este caso no es El Zurdo Becio el que hace los solos, sino es otro muchacho de La Falta que realmente se lo banca de una manera impresionante. A mí me encanta esta canción final, se llama Hasta el Otro Carnaval. Si la quieren buscar en YouTube, no está como Falta y Resto 2007, sino está como Hasta el Otro Carnaval de Falta y Resto. Y tenemos... Hay una cosita que no dijimos de que en este caso no, me parece que La Falta no lo hizo, pero en general hay una parte que se llama Clarinada, que estaría bueno, ¿no? Que es como una parte que está adentro de las presentaciones, pero también adentro de en muchos casos de la retirada, que es la murga, el platillo se separa y la murga empieza a cantar medio en soledad o a pura voz, a pura garganta, y a un ritmo más clásico, más al tempo se podría decir, y eso es como repite lo que viene cantando. Eso es un poco la clarinada que la Matiné lo había hecho. Sí, Dami, ¿tenés saludos? No, acá la gente sigue escribiendo a nuestra página Radionauta LP. Leticia, de que estar contenta porque le gusta La Falta, dice que es su murga preferida. Muchas, por lo que vemos, muchas chicas están escuchando el programa. No sé, Pablito, si vos seguirán. Todas seguidoras tuyas, creo que son. Pero después el que escribe también es Fer Narso, que dice, genio. La murga preferida es la que se viene. Me muy dijo, bien, igual que Pablito, que claro, también la preferida. Si no, pregúntele a Fer Gómez, dice. Que está hay una polémica que no vamos a develar en este momento. El espectáculo de la que se viene, del cual vamos a pasar algunas partes en próximos programas, tiene una parte muy interesante en la cual ellos se ponen una máscara blanca, una máscara neutra, que se llama en teatro, y van contando distintas murgas que se van adaptando a según, bueno, es muy interesante. Vamos a estar hablando de eso en próximos programas, ¿no es cierto? Sí, cuando hablemos de lo que son las murgas uruguayas de este lado. No solo en La Plata, sino también en Capital, en Rosario, en Mendoza. Vamos a tratar de hacer un recorrido con presentaciones, cuplé y retiradas de diferentes murgas. En esta oportunidad nos estamos retirando. Y está acá Damián con los papelitos. Vamos a hacer el sorteo pura del democracia, esto hay que aclarar que es pura democracia. Lo que queremos aclarar es que el cuarto kilo de yerba se lo van a llevar cuando hagamos el último programa, el del 17 de diciembre. Nos fijamos en el a ver, revolve bien, por favor. Está Pablito, estamos, de testigo. Estamos Pablito con la batea. Lucía. Es como el escribano acá, Pablo. Nuestro escribano, que no es... Sí. Vamos a ver. Va a sacar un papelito en este preciso instante. Y... vamos a ver. La ganadora es Miriam López, que había elegido Los Curtidores. Se ganó cuarto kilo de yerba uruguaya a retirar en el último programa acá de Vamos Arriba Vos, que lo vamos a hacer en el auditorio del Centro Social y Cultural y Político Olga Vázquez. Con murga en vivo y todo. Vamos a terminar cantando en vivo por la radio, por Radionauta FM 106.3. Y en este caso nos vamos yendo hasta el próximo martes. Con una linda retiradita, que bueno, la murga que nos gusta a Pablito y a mí, de 3, a 2 nos gusta mucho, mucho la mojigata, por eso vamos a poner la retirada de la mojigata, ¿sí, Pablo? Porque hay algo que se demora muchas veces, muchas cosas se demoran, pero las mudanzas se demoran, ¿no es cierto, Fernando? Pero a veces las mudanzas que más se demoran son las de la cabeza, cuando uno realmente tiene que problematizar lo que piensa y cambiar la forma de pensar y cambiar la forma de actuar con respecto a lo que piensa. Esas son las mudanzas que más se demoran. Y en este caso la mojigata no tiene mejor idea que hacer una retirada dedicada a esas mudanzas que se demoran. 2005, Murga estilo uruguaya La Mojigata, en la despedida también de nuestro programa de Vamos Arriba Vos, en este segundo programa. Nos vemos el martes que viene, los dejamos con este murgón, diría un amigo mío como Narzo o como cualquiera de la que se viene, en este caso La Mojigata, con, bueno, lo que decía Pablito, un poco la mudanza de la cabeza y esas cosas. Nos vemos el martes, chicos, a las 10. Nos vemos el martes que viene. Vamos, che. Hay entradas baratitas regaladas para el gran mundo real. En este instante, diosas, magos y gigantes caen en la realidad. Comida cultural. Una fila de murgas, una fila de murgas retirada, una fila de libros, una fila de curas, una fila de arte de compostura. Que aunque el mundo se acostumbre a esta gris normalidad, nada puede ni podrá ser imposible de cambiar. Otros cantos, otros cuentos que no vengan a deslumbrar ni te impongan fundamentos que te quieran enderezar. La canción que alimenta tu voz, una forma distinta de amar, una historia de remate y el placer de cantar por cantar. llevador. Gracias.